Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso en 750. A 40 años del golpe de Estado que terminó con el gobierno y la vida de Salvador Allende. En el reportaje que en 1971 le hizo el documentalista estadounidense Saúl Landó, Allende habló en tiempo presente de las presiones de la prensa corporativa por instalar gobiernos que defiendan sus privilegios y condenen a muerte a los procesos políticos que amenacen con ampliar derechos. Somos partidarios de la no intervención y la autodeterminación. Ahora, presiones, no los hemos visto. Eso sí que hay una campaña internacional muy seria, una campaña que también, evidentemente, está en Estados Unidos, donde se publican artículos absolutamente infundados respecto a Chile. Por ejemplo, dice que aquí no hay libertad de prensa. ¿Usted está cuánto tiempo aquí? Bueno, total unos 4 meses. 4 meses. ¿Usted habrá visto que hay la más amplia y restricta libertad? ¿Usted ha visto cómo se nos ataca? ¿Cómo los diarios publican lo que se les ocurre? No solo ya para apreciar situaciones políticas, sino para referirse a actitudes, a hechos, inclusive la vida particular de uno. Bueno, el Mercurio, por ejemplo, no solo el Mercurio, que es el diario más poderoso de los sectores oligárquicos chilenos, sino que los diarios que tiene, la Tercera, la Segunda, en un lenguaje mucho más franco y al mismo tiempo mucho más turbio en los ataques. Usted ve la Democracia Cristiana con la prensa, con la Tarde, los diarios de provincia, el 80% de los diarios de provincia, el 90% de los de provincia está en manos de los sectores reaccionarios o derechistas, sectores que van a ser heridos en sus intereses económicos y sin embargo siguen saliendo. ¿Usted cuántas revistas hay en Chile? Ninguna de ellas pertenece a la izquierda, siguen saliendo. Entonces, por último, el presidente de la Asociación Nacional de Prensa en Chile, señor Germán Picó Caña, que no es hombre de la Unidad Popular, que es el dueño del diario La Tercera, que ha dicho que no hay presión, no hay amenaza, no hay coacción frente a la prensa. Entonces, ¿qué valor va a tener, por ejemplo, lo que dicen los señores de la CIA? Cuando el señor Agustín Edwards forma parte del directorio, cuando el señor Agustín Edwards debía estar en Chile para responder ante la justicia lo que ha hecho su banco, que nosotros le retiramos los libros al Mercurio, sí señor, para ver si cumplían las leyes tributarias. En Estados Unidos me parece que hacen lo mismo, ¿verdad? Bueno, y que si no hubiera tenido ningún delito, no habría pasado nada. Pero resulta que le está debiendo a la Tesorería Provincial de Santiago 5.400 millones de pesos. Que los paguen. Nosotros le vamos a dar facilidades, pero las mismas que tienen el resto de la gente. Y si no los paga, le vamos a aplicar la ley. En 1990... el cuerpo de Allende fue exhumado de la tumba anónima en la que se hallaba y recibió en Santiago el homenaje que su memoria merecía. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Último mensaje de Salvador Allende. Me dirijo a los profesionales de la patria, Radio Magallanes, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le dio a los pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes,